Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta hora. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar siguiendo la programación del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, pues donde estamos transmitiendo desde nuestra página fencai.org. Gracias amigos por estar siguiendo la programación del FENCAI, y bueno, pues correspondiendo esta edición de A Fuego Lento de este 27 de marzo del 2017, y pues ¿qué creen? Rosh Hodesh Nisan, 15 días, y tenemos Pesaj, la celebración de la Pascua Hebrea, Pesaj es el nombre correcto, pues prácticamente ya estamos en el mes de Nisan, el primer mes del año judío, del primer mes del año hebreo, y bueno, muy cargado de celebraciones, sobre todo la semana de Pesaj, no se come, pues se acostumbra a no comer nada con levadura. Queridos amigos, les agradecemos mucho que nos estén acompañando ahorita, que nos estén siguiendo. Enviamos saludos a los amigos que por ahí nuevos que se nos han agregado ahí a las redes sociales, que nos estén siguiendo, que nos estén acompañando en esta hora. Pues necesitamos de su compañía, por supuesto. Ustedes son prácticamente los que hacen posible que este programa de A Fuego Lento se retransmita, se pueda llegar a ustedes, se puedan conocer información que por supuesto hoy vamos a compartir, y vamos a hacer varias cosas muy, muy, pero muy interesantes. Queridos amigos, es bastante, bastante interesante lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues me gustaría ahorita empezar nuestro programa, pero por supuesto les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que entren a platicar con nosotros, que estamos en este momento en vivo y en directo transmitiendo su programa de Fuego Lento, a la página del chat del fencai.org, fencai con M, fencai .org, /chat.html. Ahí una vez que entren al chat, bueno, pues ustedes ya pueden escoger un nick, el que mejor les parezca. Estamos usando el chat, algo que no me gusta mucho, pero bueno, es el que hay, por el problema que tenemos normalmente con el plugin de Flash, Adobe Flash Player o Flash Player. Bueno, queridos amigos, también los invitamos a meterse a nuestra cuenta de Twitter, @Lioresh, LYORESH, Lioresh, o sea, es la contractura de mi nombre y mi apellido. Ok, queridos amigos, gracias por estarnos, tenemos chance de que ustedes vengan y se conecten y nos den follow o seguir en nuestra cuenta de Twitter, donde todos ustedes pues son más que bienvenidos. Queridos amigos, gracias por estarnos acompañando. También pues nos pueden escribir a nuestra cuenta de correo electrónico daniel.yoresh, donde ustedes pueden entrar y bueno, seguir este subprograma de A Fuego Lento. Gracias amigos por estarnos acompañando, gracias por estar por estar con nosotros. Por supuesto, pues ahora sí que vamos a hablar un poco de lo que habíamos puesto un poquito en la esquina, por así decirlo, que no habíamos hablado en un buen rato, y es precisamente de los remedios que hemos encontrado, que pertenecen a una medicina más que alternativa, es una medicina complementaria, por supuesto, y precisamente quiero hablarles hoy del dióxido de cloro, y las maravillas que este producto puede hacer a nuestra salud. De hecho, retomamos el tema porque, pues no sé si se habrán dado cuenta, a final de la semana pasada surgió una información en las redes sociales, de hecho la parte donde se compartió fue a través de la revista Proceso, donde un cantante muy conocido, muy famoso, de los años aquellos donde se realizaba el Festival Loti, donde los cantantes pues eran cantantes, ¿no? Sabían cantar, tenían educada su voz. Pues ni más ni menos hablamos del señor José José. Subió un video hace poco en redes sociales, creo que por el YouTube, si no me equivoco, donde comentaba que tenía problemas de cáncer en el páncreas. Bueno, aquí su servidor, hicimos un comentario en el cual indicábamos que, pues si esta persona sentía la necesidad de si tenía la posibilidad de leer nuestro mensaje, le avisábamos que lo podíamos ayudar, por supuesto, con el material que hemos acumulado, el conocimiento y una serie de cosas bastante sencillas, bastante simples, pues podemos traer la salud a nuestro a quien se le ofrezca. Y resultó de que empezamos a recibir una serie de comentarios muy favorables de gente que estaba interesada precisamente en este tipo de protocolo de tratamiento, si así ustedes lo quieren conocer. Inclusive pues incluye baños muy sencillos, incluye lo que es la planta del calanchoe combinada unas o dos variedades, dos o tres variedades que se combinan precisamente para apoyar a las personas que están pasando por una ya llegó Brisno. Dice José José, cáncer de hígado, porque casi ni tomaba el borracho. Salud, nos falta aquí una cervecita, pero bueno, nos aguantamos un poco, hasta que acabe el programa, estaríamos más alegres todavía. Bueno, el asunto, queridos amigos, es que pues hubo gente que se interesó, incluso nos contactaron, se pusieron en contacto con este servidor, y bueno, para hacer un resumen, inclusive por ahí ya tenemos una persona que está en tratamiento, está recibiendo las quimioterapias, obviamente bastante duro la situación de nuestro amigo. Queremos apoyarlos, de hecho, a todos los que se les ofrezca, pues en algún momento dado, pues salir adelante con su salud, les podemos apoyar bastante. Bastantes posibilidades de salir avante de este problema. Realmente, una cuestión que puedo decir es que, pues, la gente no debería de morir de cáncer, y no es porque familiares míos hayan padecido esto y hayan pasado a mejor vida por causa de este problema. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que sí, ¿no? La gente no debería de morir de cáncer. De verdad, la gente no se debería de sufrir en relación a la serie de tratamientos tan espantosos que se utilizan actualmente, como si no se pudiera entender básicamente en qué consiste el cáncer. Obviamente mucha gente se respalda, ¿no? En la ciencia, aparentemente en la ciencia, pero pues queda opacada por algo más complejo que la pura ciencia, que el puro bienhacer a la humanidad, a las personas. Y el factor principal aquí, sobre todo, y lo podemos deducir, o incluso ya muchos de ustedes pudieran estarlo ya interpretando, pues se debe al factor dinero. Y desgraciadamente por cuestiones de pesos, no solo, no lo hemos dicho una vez, lo hemos dicho varias veces, en este subprograma de Fuego Lento, en otras ediciones, por supuesto, donde hemos mencionado que realmente el haberse degradado las cosas al puro lucro, pues ha traído, sí, sí. ¡Ah, qué nuestro Brisno! Bueno, está bromeando nuestro amigo Brisno aquí en el chat del Fencai, por eso salió la risa. Bueno, pues queridos amigos, de verdad, hay posibilidades de que un cáncer realmente no sea tan grave como nos lo han hecho creer o como lo hacen ver. Y no lo digo yo, lo dice gente que se ha dedicado a investigar, con experiencia, no de un año o dos, de muchos años, y han logrado, pues, digamos, hacer a un costado la cortina de la apatía, de la sinrazón, de la cuadratura, de querer todo cuadrar de una forma, pues, inadecuada, y realmente quitar hasta cierto punto la indolencia en relación a una situación tan dura y tan grave como es el cáncer. Entonces, queridos amigos, bueno, pues espero que me estén escuchando nuestros queridos amigos de que se agregaron en estos días a nuestras cuentas. Y les podemos decir que pueden ustedes acercarse con toda confianza, mandar un mensaje y ya haríamos contacto en directo con ustedes para indicarles pues qué hay que hacer al respecto. En primer lugar, no vivo de esto, pero obviamente tampoco pienso pues llevármela mal, ¿no? De hecho, todos estamos batallando, pero pues una cosa es cobrar una cantidad adecuada al caso y otra cosa es hacer lo que hacen varios tipos de clínicas, de hospitales y médicos y etcétera, etcétera, ¿no? Donde prácticamente hay gente que termina perdiendo incluso hasta sus propiedades, su fortuna en algunos casos y sus propiedades. Y lo peor, ¿no?, es que no hay garantía de que los procedimientos convencionales, que normalmente son muy comunes en la medicina alópata, pues se obtenga un resultado exitoso de una remisión total del problema, ¿no? Entonces, realmente aquí nosotros sí tenemos la posibilidad de poderlos ayudar. Y bueno, la condición, de hecho, implica varias cosas, y entre ellas algo muy interesante, no decimos que sea lo que los va a curar, porque incluye atacar el problema desde todas las posibles facetas que lo causa, ¿no? Entonces, hemos recomendado a algunas personas que vean el video que han subido en YouTube, por ejemplo, el doctor Alberto Martí Bosch, el cual le da a las personas una perspectiva muy, muy, muy diferente a lo que se entiende o se sabe del cáncer. Mucha gente normalmente no lo ve porque esa información como que maliciosamente, o no sé, crean que a lo mejor las personas somos muy estúpidas, no lo podemos entender. Bueno, la manera de explicarlo de abordar el tema del cáncer es bastante ameno. Y no solo eso, pues nos da una visión bastante amplia de qué es lo que en realidad causa el cáncer. Bueno, la situación, queridos amigos, es que precisamente nosotros complementamos parte del protocolo que ellos, el doctor Alberto y otras personas se han formado, han creado, pues nosotros lo venimos a completar con otro tipo de auxiliares, ¿verdad? Y realmente consideramos que la efectividad se aumenta en un porcentaje bastante amplio. No les puedo decir qué cantidad, estamos, digamos, por ahí todavía en las pláticas por una persona que pues necesita nuestra ayuda y pues pues al obtener los resultados se los vamos a compartir a todos ustedes. Entonces, en este caso, mis queridos amigos, bueno, parte del protocolo que nosotros vamos a usar incluye el MMS, incluye el selenio orgánico, que de hecho es una sustancia o es un mineral que se usa ya prácticamente de hace varios años en Japón como parte del protocolo para tratar el cáncer. Inclusive fuentes naturales, por ejemplo, del selenio, no del silicio, que ya he hablado aquí, del selenio orgánico, pues son la nuez de Brasil y también el ajo. Entonces, esta sustancia incluso ha demostrado que ayuda a detener y a frenar completamente, al menos lo que se conoce, el cáncer. Incluso tengo un conocido que, de hecho, él lo trató de introducir aquí en México, mostró toda la información pertinente que le pedía la COFEPRIS y a final de cuentas lo mandaron, en pocas palabras, al nabo, a la chingada o a donde ustedes gusten y manden, y le dijeron que pues como había una orden de que este tipo de sustancias no se podía usar en el país. Ahorita parece ser que ya hay cierto tipo de negocios que lo están manejando. Bueno, el asunto, queridos amigos, es que nosotros completamos varias, pues estos protocolos que ya existen con el MMS también, el dióxido de cloro o el CDS, como se le conoce. Y de verdad, pues algo que no habíamos comentado del dióxido de cloro, ¿verdad? De hecho, nos habíamos quedado muy corto. Les recomiendo mucho los videos de Andreas Kalker, un alemán, que él es el que pues prácticamente está trabajando arduamente para que se conozca esta sustancia. De hecho, tenemos algo que decir, a pesar de todos los beneficios que puede causar el MMS, no es un curalo todo, como mucha gente pudiera creer, ¿no? O como pudiera manejarlo, porque hay gente que en muchos casos es muy atrevida. Realmente es muy sorprendente la capacidad del MMS para mejorar la salud del cuerpo, bastante amplia, ¿no? De hecho, es un activador de las mitocondrias, que prácticamente es lo que los lugares, digamos, la parte de la célula donde se genera el ATP y el ADP, que son la energía de la célula. Hay gente que inmediatamente, pues, al tomar, no todos, por supuesto, pero al tomar el MMS o el dióxido de cloro, obtiene unos beneficios bastante interesantes, queridos amigos. Muy, muy, muy, inclusive, la reversión de cierto tipo de problemas, que inclusive se han llegado a decir que no son, pues que no son curables, se logran revertir con este producto. Obviamente hay ya investigaciones, ya hay muchas referencias, sobre todo del MMS, que de hecho, gracias al trabajo de varias personas, entre ellos Jim Holmberg con su libro, ¿verdad? Un libro que habla acerca del MMS. A ver, déjenme decirles cómo se llama el libro para que ustedes lo busquen. Si me quieren escribir en forma personal, bueno, yo les puedo compartir el libro de Jim Humboldt. De Jim Humboldt. Para que ustedes lo puedan leer, que viene en forma electrónica, en PDF. Hecho el libro. Soy morbón. No se puede hacer nada con esta madre sin que venga todo esto. Bueno, la milagrosa solución mineral, de hecho, consta de dos partes. Tengo las dos partes, 1 y 2. El milagroso suplemento mineral del siglo XXI. De hecho, el MMS o el dióxido de cloro es un mineral, queridos amigos, que contiene una un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. Es un ion, de hecho. Y verdaderamente, pues, el que guste y mande, pues, le podemos compartir este libro. Yo lo tengo en PDF. Espero que no sea... No lo comparto abiertamente. No es para lucrar, por supuesto. Y espero que, pues así como yo se los puedo compartir, ustedes también no lo vayan a hacer, no vayan a lucrar con algo el cual, pues, pues, para no perjudicar al señor Jim Homburg, obviamente, porque realmente esta información es bastante interesante, bastante buena para todas las personas. Entonces, esta es una. La otra es que, aparte de activar las mitocondrias de la célula, el MMS, bueno, ha curado cierto tipo de cánceres. Ha habido personas que han obtenido inmediatamente la remisión de su cáncer a través del uso del MMS. Y bueno, no solo eso, inclusive la historia de este alemán, Andreas Kalker, que de hecho era una persona que no era tan fácil de convencer porque él no se quedaba con la primera información que recibía. Él comenta en varios videos, en uno de los tantos videos que ustedes pueden encontrar en el YouTube en relación al MMS y él, cuenta su historia de que él tenía una artritis bastante fuerte. Sobre todo en sus brazos, en sus manos, realmente se estaba quedando lisiado, así como lo oyen, no podía realizar una actividad que, pues, para una persona sana sería normal. Y bueno, al empezar a tomar este mineral, pues él empieza a recuperar todas en pocos días, estamos hablando que en 3 días, él empieza a recuperar la fuerza de sus brazos y de sus manos, inclusive a atreverse a realizar actividades que, pues, en su problema físico no podía realizar. Tan simple como eso. Entonces, es bastante interesante y bastante extensa la capacidad del MMS para trabajar en el cuerpo. Inclusive ya hay patentes donde se usa el MMS para diferentes cosas. Una de ellas, una empresa suiza, o no sé de qué parte de Europa, ya tiene una patente donde tratan la célula del cuerpo, las células de grasa del cuerpo, las extraen como lo harían en una liposucción, y las mezclan con dióxido de cloro, y esa reacción, una vez que hace reacción con el MMS, la grasa corporal, las células de grasa corporal, se las vuelven a injertar nuevamente o se las vuelven a regresar al paciente. Resulta que es un generador de células madre. Al combinar el MMS con, obviamente, con el protocolo que tienen patentado estas empresas, producen células madre del mismo cuerpo de la persona a la cual se trata con este procedimiento. Entonces, son bastantes cosas, queridos amigos. Realmente, en otros programas, pues, lo he mencionado, pero me he quedado corto, en realidad, por todo lo que hace el MMS. Y bueno, nosotros no lo usamos solamente como el remedio exclusivo para resolver un problema que incluye muchas facetas del cuerpo y que debemos de considerar, ¿no?, para ayudar a las personas con cáncer, pero es una parte del procedimiento. Entonces, tenemos una probabilidad de éxito de poder ayudar a una persona con cáncer de más del 90%. Así me puedo atrever a decírselo. Y bueno, pues ya si por ahí alguien se lo puede decir a José, pues en algún momento, no es caro. Obviamente, pues yo cobraría mis viáticos y una cantidad que viene prácticamente a ser hasta resolver el problema, fíjense, hasta resolver el problema, que viene a ser en si acaso la mitad o 2/3 de lo que cuesta una quimioterapia, una sesión de quimioterapia. O sea, realmente esto es verdaderamente muy económico. Entonces, no tienen por qué, aparte de perder su salud, perder sus propiedades, sus bienes, y quedarse en la calle. A lo mejor recuperan la salud y mal con los métodos normalmente convencionales, pero pues Imagínate, te quedas con una salud mediocre y aparte sin bienes y sin propiedades. Pues está cabrón. Mucha gente sabemos que ha acabado así y realmente la medicina pues ha perdido todo su sentido humano, ¿no? Para volverse pues una especie de negocio bastante jugoso y exquisito que detentan muchas empresas en el ramo, sobre todo las tipo farmacéuticas, ¿no? Entonces, es verdaderamente lamentable que tengamos que llegar a estas cosas, pero pues aquí, queridos amigos, no solo hay la posibilidad de poder ayudar a alguien con ese tipo de problemas, también hay la posibilidad de que ustedes, en cierta manera, respondan favorablemente a este servidor, que pues ahí estamos también trabajando y camellándole y buscándole pues las alternativas. De hecho, pues ahora sí que inclusive ahorita hemos estado, por ejemplo, promoviendo el MMS, ha habido circulación de este producto. Ahorita realmente se me ha detenido un poco la cuestión de las computadoras, no he agarrado otros trabajitos de cómputo, y bueno, inclusive mañana, imagínense, mañana me voy a echar un tirito mecánico, o sea, le vamos a ayudar a una persona a encontrar, a localizar una fuga de agua de su radiador o de su sistema de refrigeración de su auto. Entonces, no estamos estáticos, estamos buscándole, queridos amigos, tenemos la habilidad de conocer varias cosas, ¿no? Y bueno, pues estamos a la orden, ¿no? Entonces, realmente que digan, ay, me voy a hacer millonario por ayudar a alguien cobrándole prácticamente la mitad de lo que vale una sesión de quimioterapia, pues realmente no lo creo, ¿no? Pero va a ser una forma en que nos vamos a ayudar mutuamente, realmente a mí eso me va a servir de mucho, y por supuesto a ustedes también, y les vamos a compartir en realidad una serie de consejos, de tips y de remedios que más adelante ustedes, sin necesidad de volver a consultar a uno, van a poderlos realizar porque son bastante simples y vamos a obtener y se obtienen los resultados que se desean. Entonces, realmente, queridos amigos, no, yo sé que suena inverosímil, yo sé que suena casi increíble, porque nos hemos acostumbrado a que nos piquen los ojos, y como ya traemos en nuestra mente que inclusive oír la palabra cáncer causa terror a muchas personas, pues en realidad, no es necesariamente tan aterrador el asunto como parece, pero muy convenientemente se ha permitido que se sienta así. Y por las razones que dijimos al principio cuando empezamos a hablar de este tema, pues es por eso, mis queridos amigos. Bueno, amigos, antes de continuar y ya pasar a otros temas posiblemente pues más relacionados con la polaca, bueno, pues y otros asuntos más, vámonos a un pequeño corte musical y regresamos con ustedes. No se vayan, queridos amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento. Regresamos después de esta pequeña pausa musical, ¿no? ¿Ok? A ver. Uy. A ver, si hay varias rolas, a ver cuál les pone. Sí. Ok. Vamos a ver. Esta me gusta mucho. Ya la han oído en otros programas, la volvemos a poner. Sale, amigos, no se vayan. Seguimos en A Fuego Lento. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. Get gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Well, I heard all the people saying, get down on it, come on in. What you gonna do? You gotta get on the groove if you want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard people say, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. When you're dancing, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-doo. Oh, what you gonna do? Do you wanna get out? Oh, what you gonna do? Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por estarnos siguiendo. Espero que les haya gustado esta rolita. Bueno, pues quedamos que íbamos a pasar otro tema. Oye, Brisno, de hecho ahí luego te mando un mensajito para que me eches la mano a ver si me puedes ayudar a conseguir una tarjeta lógica de una tablet Lenovo. Ya luego te paso el modelo, a ver si por ahí entre tus conocidos puede... que podamos conseguir una. Yo la verdad, pues, me cayó una, he estado buscando la, pues, usada, que jale, pero realmente no la he podido conseguir, no es muy, digamos, común este modelo de tablet, creo que es la A7600F, el modelo de la tablet, y realmente me ha estado costando un poco de trabajo conseguirla. Sé con quiénes la puedo conseguir, pero pues para eso tendría que volverme a dar de alta en Hacienda y pues realmente ahorita está la cosa media dura. No creo que me pueda meter. Y luego por una tablet, tuviera trabajo a lo mejor de varias empresas, pues sí, pero por una tablet pues no. Bueno, queridos amigos, estábamos viendo precisamente hace un momento, bueno, un servidor, estábamos observando las últimas noticias y bueno, se habla de que pues parece que no, pero pues todo indica que las elecciones en el Estado de México están más que manchadas, ¿no? Y realmente pues ya hay una supuesta investigación de la PGR en contra de la familia de Vázquez Mota por lavado de dinero y pues al final dicen no encuentran nada, solo es para disimular que buscan. Okay, no, pues de hecho es parte del show, ¿no? Que sabemos que no le van a dar hacer nada a la Chepina tampoco, porque precisamente pues ella se ha puesto a modo con el, pues ha recibido los apoyos de Enrique Peña Nieto y todo eso. Pues el PRI, ¿verdad?, está muy muy preocupado de perder el Estado de México. Durante quién sabe cuántos años no ha mantenido su poder hegemónico sobre el Estado. Ojalá, pues, pudiéramos decir, pues qué bueno que lo lleguen a perder, ¿no? Yo la verdad desconozco a la maestra, esta candidata de Morena, pero pues por ahí se dicen que cosas buenas de la señora, pues de la profesora, bueno, pues vamos a ver, igual puede que llegue, difícilmente lo veo que llegue, ¿no? Inclusive pues vimos el INE, ¿no?, que suspendió una serie de spots de Morena en relación a esta candidatura, que suspendió el INE, y sin embargo vemos que llueven regalos, sale pues por ahí algo en un recorte del diario aquí en el Twitter, ¿no?, donde dice llueven regalos en el Estado de México, ¿no? Desde casas, USB, hasta casas se han entregado en el Estado de México, están ofreciendo el oro y el moro, y bueno, pues vemos como siempre la gente que da su herencia, su futuro, por un plato de lentejas, ¿no? A mí que no me vengan con el pinche cuento de que hay necesidad, sí, pues tenemos necesidad, pero pues le tenemos que buscar de otra forma, porque si siguen estos ojetes ahí, pues el asunto es de nunca acabar. Y realmente dar lo menos por, dar lo mucho por lo menos o por las migajas, pues está cabrón, ¿no? No eres más buey, ¿verdad? O sea, que lo que ya estás, ¿no? Prácticamente, como lo he dicho en otros de mis programas, aquí de sus programas de A Fuego Lento, ¿no? Pues el que es buey hasta la yunta lame. Entonces, pues que luego no estén chingando de que se los están cogiendo, de que se les está yendo mal, de que se los están madreando, de que no les alcanza y todo, porque pues simple y llanamente les dan un pinche regalito y se van de nalgas y andan entregando pues lo que no deberían entregar. Queridos amigos, realmente podemos culpar a los políticos, sí, por supuesto, podemos culpar a la autoridad electoral, que pues, ¿para qué nos hacemos pendejos? Sabemos quién la puso, y pues, pero pues yo creo al principal que debemos de culpar es al ciudadano, huevón, bolsón, ignorante, y lo peor, estúpido, ¿no? Y simplemente pues andan tras pequeñeces que a final de cuentas vienen y causan pues realmente un verdadero daño al país. Y obviamente esta situación, ese regalito, pues a final de cuentas la forma de gobernarlos pues se los cobran y hasta con creces. Mejor ahorren su lanita, mejor junten de ahí de a 10, 20 pesitos y en algún momento créanme que van a poder juntar para comprarse esa laptop que tantas ganas le traen o el tinaco que les hace falta en la casa o comprar una pinche USB que pues vale 70 pesos. Madre, pues realmente entiendan esto, ¿no? No sean tan estúpidos, queridos, bueno, no son defeños, ahora son, del Estado de México, mexiquenses, pues no sean tan pendejos, por favor, no estén dando su futuro por cualquier baba de perico. De verdad, es lamentable ver este tipo de escenas, ¿no? Y vemos que están, pues, a todo lo que dan. Estos cuates, estos políticos, de verdad, están a todo lo que dan. Pero, pues, ¿quién carambas les está dando cuerda? Pues los ciudadanos. ¿Quién más? ¿Qué esperan? ¿Que después les vaya bien? Se les van a cobrar y con creces precisamente esas pinches dádivas, Mickey, ¿verdad? O sea, balines, esas dádivas balines se las van a cobrar con creces. Mejor ahorren su lana, créanme, va a llegar el momento en que se van a poder comprar. Para empezar, de seguro la laptop no es tan buena como parece, ¿eh? Y pregúntenle, pues aquí tenemos a nuestro cuate Brisno, díganle el modelo y van a ver lo que les van a decir. Igual aquí un servidor, si también me dicen el modelo de la laptop que le están dando, pues yo te voy a decir, ah, pues qué pendejo eres, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, esta es una situación verdaderamente deplorable, ¿no? Deplorable, ¿no? Y realmente, mis queridos amigos, pues no entiendo, ¿verdad?, la razón por qué se dejan llevar por eso. Que sí hay hambre, sí, sí hay hambre. Que sí hay necesidad, pero yo no ando en la calle pues ofreciéndome como prostituta, ¿no?, por unos centavos. Trabajo por lo que me caiga y le pego, ¿va? Y no crea, no necesitamos ser un genio, simplemente ponernos, pues, en algún momento, enderezar los rumbos. De hecho, ahí parte todo y tarde o temprano, pues, en algún momento nos llega y nos llegan bien las cosas. Pues sí, esto es realmente lo que se necesita. Otra noticia, pasando otra noticia que, pues, prácticamente podemos ver que está concatenada. Y es, pero esta ya va más allá de este simple año. Esta yo creo que tiene su proyección para el 2018. Es que cayó el 54.5% del gasto federalizado en el Seguro Popular. O sea, pues ya saben para dónde se va a ir. Para campañas políticas en este próximo 2018, muy posiblemente, pues ese dinerito se va a ir para pagar dádivas, para comprar conciencias y una serie de cosas como las que acabamos de mencionar que están ocurriendo en el Estado de México. Entonces, realmente, queridos amigos, pues, si ustedes siguen contribuyendo con esto, pues no esperen que el país esté mejor. Y mejor ni se quejen. Y si nosotros les decimos las cosas, pues no chillen por ser tan ratas y güeyes, ¿me entienden? Bueno, pues a ver, entonces, realmente hay muchas cosas, queridos amigos, muchas cosas que tenemos que dar. Y bueno, algo que nos llama mucho la atención y que pues quiero hablar un poco, aunque no me he informado mucho de este tema, es realmente escandaloso el asesinato de esta periodista Miroslava en el estado de Chihuahua. Bastante lamentable la situación, que el periodismo se tenga que callar de esa forma, que el verdadero trabajo, ¿no?, se tenga que pues vaya. Y todo tiene prácticamente, este homicidio pues obviamente proviene no de la narcopolítica, viene de la política. Con narco o sin narco, muchos políticos siempre han sido una bola de asesinos, una bola de cabrones. Por eso de que decir que el narco y no sé qué, no, pues, realmente el narco es un mito. Y no digo porque no exista, no me malentiendan. En realidad es porque el día que pongas orden a toda esta racia de políticos, el narco se acaba. Así de simple. ¿Por qué? Porque hay un patrocinador que ha sido permisivo. Las actuales administraciones en el estado, ya sea la de 12 años panistas o los anteriores años priistas, etcétera, lo que ustedes quieran y manden, se deben a esto, queridos amigos. Se deben a todo esto. Ellos son los que han prohijado toda esta situación, obviamente en contubernio, para ponerse, digamos, allanándose ante las órdenes de un Washington que le importa madre la salud de los mexicanos, que llegó un tipo a la presidencia que de los Estados Unidos que no pretende respetar ningún tratado ni ninguna condición, a la cual todos estos vendepatrias se habían nacido creyendo que el poder hegemónico del establishment pues no iba a ser sacudido, y pues quieran o no, mal que bien, mal para bien o lo como sea, Trump llegó y movió esa columna y la hizo tambalear, y prácticamente ha cedido un poco. Y lo peor es que aquí los que hicieron las comparsas con ese tipo, con esos grupos de interés político y económico extranjero, bueno, pues están quedando con un palmo de narices. Y ahorita realmente, pues es, créanlo o no, es el momento en que aquí en México tenemos la oportunidad de aprovechar esta convergencia, ¿no? De sucesos para, pues en algún momento dado, quitarnos el yugo del lomo. La verdad, queridos amigos. Obviamente aquí en México vamos a tener que hacer un trabajo más preciso. Ojalá si en algún momento el López Obrador, el peje, llegue al poder, pues nos escuche lo que normalmente tenemos que decir, queridos amigos, en relación a lo que podemos esperar de este país y lo que esperaríamos que él hiciera, porque si no lo hace, al menos no porque seamos unos genios, es porque simplemente sentido común realmente es eso, queridos amigos. Si no lo hace, su gobierno va a ser frenado en todos los aspectos, va a tener bastantes resistencias, bastante encono, incluso porque pues los estúpidos en este país parece que no faltan, al contrario, están de más, sobran. Y si no lo toma en cuenta y si no lo ve de esa manera, pues uy, uy, uy, qué problema, ¿no? En caso, como hemos dicho en otros programas, en caso de que lo dejen llegar, ¿no? Por eso, pues muchas cosas tienen que ser muy contundentes, pero pues si no se pone las pilas, uy, uy, uy, no. Está duro, desde llegar hasta cambiar las cosas. Pues qué tremendo. A ver, bueno, de hecho, por aquí estoy viendo parte de las noticias de la jornada, ¿no? Pues son tres implicados en el homicidio de Miroslava. De hecho, traen un carro que parece el carro que normalmente usan los MP, los agentes del MP. Parece que es un Caprice o un Impala, ¿no? De modelo reciente. Entonces, realmente, pues ahí hay un, pues ahí podemos ver cómo viene la cosa, queridos amigos. Entonces, pues a ver, otra noticia que también nos parece interesante, pues acaban de atacar, embisten en Puebla un convoy de militares, ¿sí? En una zona conocida como la Encrucijada, ¿sí? Donde incluso, pues, se ven, hay un video donde se ven varios militares heridos. Los agresores, pues, se dedican al robo de combustible. Pues sí, es lo más convencional allá, ¿no? Pues, realmente bastante deplorable, pues, nada más que no chillen estos ratas cuando les caigan y les partan su madre, ¿verdad? y no estén chillando luego que, ay, que los derechos humanos, ay, que no sé qué, ay, que no sé qué, pues tómenla por culeros, de veras, porque no podemos hablar otra cosa. Estoy de acuerdo en que debe de haber una cuestión de, pues digamos, realmente ir filtrando e ir sacando de las calles al ejército y a la armada hasta cierto punto, pero no querer darles manga ancha, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Como se quiere, pues digámoslo así, modificar la ley. Y realmente hablo así y pues no me tiento el corazón para decir que pues, si los militares se encuentran con esta bola de malandrines que andan haciendo y deshaciendo y dañando a mucha gente, pues que los militares no se tienten el corazón, que les partan su madre. Porque realmente, aunque diga López Obrador que son civiles y que son ciudadanos también esos pendejos que andan dañando a los demás, pues en realidad parece que no se da cuenta que esta gente es de lo peor. O sea, no se tientan el corazón para descuartizar a una persona, inclusive si no tiene relación con las actividades que ellos realizan. Entonces, pues ¿cómo van a concebir que a una persona así le des chance de que se vaya tranquilamente a la cárcel y que desde incluso, como pasaba aquí en Ciudad Victoria, desde el mismo bote, pues estén dirigiendo todos los desmadres que ocurren en la ciudad? O sea, no es posible. Debemos de entender algo, y yo lo he dicho aquí en su programa de Fuego Lento en otras ocasiones, que en realidad, pues esas gentes, por los actos que han cometido, pues no queda de otra más que irnos por la ley bíblica donde al homicida pague con su vida. No a aquel que por un accidente cometa un homicidio imprudencial, ¿no? Que con su carro atropella a alguien y esta persona muera. No, ahí es diferente. No, a la gente que comete el homicidio de una manera muy, muy dolosa, muy, muy totalmente criminal y fuera de razonamiento. Y bueno, claro, esto se lo debemos a la mocha guerra de Calderón, ¿sí? Que ha permitido que el país esté, pues realmente, con lo que vemos son sucesos que ocurren en una guerra. Pero, pues ya ve, pues ahí están, y todavía los güeyes que quieren que vuelva el pinche borracho Calderón, ¿no? No, ya ni la joden, de veras. No, hombre, no, te digo que no sé más güey para estar lamiendo la yunta de esta manera. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya nos vamos. Ya hemos llegado a la conclusión de este subprograma de A Fuego Lento. Les quiero decir que ya se encuentra nuestro amigo Albert Juve en la sala del chat del Fencai. Y por supuesto, pues ahora sí va a haber programa desde la raíz. Quédense aquí en la programación del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Sigue el programa de la raíz aquí con nuestro amigo Albert. Queridos amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado, les agradecemos que nos hayan seguido en toda esta corta hora. Gracias por estarnos sintonizando, entre comillas, a través de su equipo o portable o de escritorio o su teléfono móvil. Les agradecemos mucho que sigan esta programación. Por supuesto, queridos amigos, nos vamos, no sin antes dejar una rolita para despedirnos. Sale, pásenla bien, nos estamos viendo hasta el jueves. Si no, no ha llegado Pastor, Albert, no ha llegado Pastor. Si no, el próximo jueves, primeramente, nos vemos de 8 a 9 de la noche, si el Eterno lo permite. Pásenla bien, hasta pronto.